no vuelen más. Copetinera, no, no llores más. Copetinera, escucha mi corazón que te ama. Copetinera, no, no vueles más. Copetinera, no, no llores más. Copetinera, escucha mi corazón que te ama. Copetinera, no, no vueles más. Copetinera, no, no llores más. Copetinera, escucha mi corazón que te ama. Para Magenta, la etiqueta joven. ¡Anda! Copetinera, no, no vueles más. Copetinera, no, no llores más.